hablando de este tema de las motivaciones incorrectas que gestan conflictos interpersonales. Dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre. Recuerden que estamos hablando de una fe en crisis, por eso dice sin incertidumbre, no tiene dudas, ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Recuerdan que hemos dicho que este tema de la aporte bíblico a través de la consejería es un proceso lento, no hay cambios rápidos. Por eso aquí habla de que el fruto o que el objetivo de la paz es un fruto. Y como fruto lleva su proceso. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Qué es eso? Codicia, envidia, motivaciones, ¿no? Motivaciones incorrectas, motivaciones carnales. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Otra vez cuestiones del alma, del corazón. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. O sea, tienes dos opciones, dice Santiago. Tratar de combatir y luchar, que es lo que se menciona ahí, en el versículo 2 y 3, con tus propias garras, o, ¿qué dice? Saber que Él da mayor gracia. Comprender que es más lo que vos vas a obtener confiando en un Dios proveedor que lo que vos puedas conquistar, alcanzar con tus propias garras. ¿Sí? Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren, hermanos, tendríamos para hablar una semana de estos versículos. A mí me apasionan. Cada vez que los leo, más jugo les saco. Pero antes de meternos a ver algunas cuestiones bien específicas, no sé si pudiste percibir en este capítulo 4 de Santiago, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, estas tres áreas de conflicto que mencionamos en la introducción. A ver, ¿quién estuvo atento y recuerda? Cuando hay un conflicto, mayormente hay tres áreas involucradas. ¿Cuáles eran? Primero Dios, o si lo hacemos, bueno, vamos a hacerlo en el orden correcto. Primero Dios, desesperanza, fe en crisis. Segundo, mi interior, porque obviamente si llego a la conclusión de que Dios no me cuida, dentro de mí se activa un mecanismo de autodefensa que comienza a echar mano de cuánto ingrediente de la carne hay y tengo sentimientos encontrados. Y tercero, lo exteriorizo hacia los demás. Hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Fíjate. Verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Qué área de conflicto es esa? Hacia afuera, ¿no? Conflictos interpersonales. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué área de conflicto es esa? Interior, contigo mismo, con tu historia no resuelta, con tu fe en crisis. Versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahí está la tercera, ¿viste? Es increíble cómo Santiago presenta este tema de los conflictos. Los peligros de la autoprotección, la envidia y la ambición egoísta nos llevan a proteger nuestros intereses a expensas de los demás. Defender nuestros intereses a expensas de los demás. O sea, no es malo defender lo mío. Por eso estás leyendo ahí en la pantalla. No significa que la reacción natural a protegerme esté mal. Pero si para protegerme avasallo, invado, ataco los derechos del otro, ya estoy usando armas carnales. Y el apóstol Pablo dijo, las armas de nuestra milicia no son carnales. Este argumento que Santiago nos presenta es muy parecido al que vimos en la secuencia conflictiva con que cerramos el capítulo anterior, pero fíjate cómo aquí lo presenta de una forma a la inversa. Aquí tenemos otra vez un argumento parecido, pero presentado a la inversa. Eso es lo que nos dice este capítulo de Santiago 3, 16 al capítulo 4, 6. Deseos no cumplidos, que es lo que aparece ahí, ¿no es cierto? Pedís y no recibís. ¿Qué son esos? Pedir y no recibir. Deseos no cumplidos. Queridos hermanos, mayormente, todo conflicto tiene como germen inicial un deseo incumplido. Repito, mayormente, todo conflicto en el que me veo envuelto tuvo como origen un deseo mío, un deseo personal no cumplido. Por eso dice Santiago, pedís y no recibís. Y eso es un factor de riesgo. Cuando vos tenés un deseo no cumplido, por ejemplo, el compañero o la compañera de tu vida que no llega, o el hijo que no llega, el embarazo tan deseado, o el deseo de un puesto, una posición dentro de la iglesia que tú sientes que mereces y no te dan, o el deseo de un aumento de sueldo para mejorar tu solvencia económica, cualquier deseo incumplido, o que mi cónyuge me comprenda más, me trate mejor, que mis hijos me respeten, cualquier deseo incumplido es el caldo de cultivo ideal para un conflicto en potencia, ¿sí o no? Claro, porque estoy insatisfecho, insatisfecha, inconforme, entonces estoy mal y entro en conflicto conmigo, con Dios y con las personas. Ese deseo no cumplido hiere mi orgullo, porque el deseo incumplido, ¿qué genera dentro de mí? ¿Y por qué a él sí y a mí no? ¿Y por qué a mí Dios no me atiende? ¿Y qué soy yo menos que el otro? ¿Qué es eso? Es mi orgullo que está reclamando atención. Y el orgullo herido va a desencadenar otra vez en lo que mencionamos antes, la autoprotección. Esa voz sutil de la carne que te dice, mira, si tú no peleas, si tú no haces algo, te quedas en la historia, pierdes el tren, te quedas atrás, vamos, reacciona. Nadie se interesa por ti, ni Dios, muévete. Autoprotección que me lleva a conflicto con Dios y con los demás. Queridos hermanos, este razonamiento es opuesto al razonamiento de una vida de fe. Volvemos otra vez al inicio. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De los ancianos? No. ¿De mis enemigos? No. ¿De los que no me comprenden, o inmaduros o carnales? No. ¿De mí mismo? ¿De mis pasiones internas? Cuando subestimas la presencia del orgullo y la envidia en el corazón, nos involucramos en conflictos con las personas y terminamos en conflicto con Dios que me resiste. Esa es la palabra que aparece en el versículo 6. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. La palabra resiste de Santiago 4:6 significa que Dios se te pone en el camino y te ofrece resistencia. Es como que Dios te está diciendo, mira, con estas motivaciones incorrectas en tu corazón, no te voy a permitir seguir avanzando. Porque todo proyecto que emprendas no va a terminar en nada. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con egoísmo, con orgullo herido, con una fe en crisis. Y Dios, porque me ama, no me permite avanzar. A veces decimos, pero ¿por qué algo no me sale bien? A veces van a venir personas que te van a decir, mira, todo lo que emprendo me sale mal. No sé por qué. Parece que Dios es bueno con los demás, pero conmigo no. Y yo te aconsejo, estamos dando herramientas para la consejería bíblica en este tema de los conflictos, que le leas este versículo 6 de Santiago 4. Y tú dile, mira, si Dios te está resistiendo en cada proyecto de vida que inicias, en cada proyecto emocional que emprendes, en cada proyecto económico, ¿no será que en ti hay soberbia, hay orgullo, hay falta de humildad? Porque Santiago dice, Dios resiste a los soberbios. Entonces le inclinas a la persona a mirar hacia adentro. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta si queremos ayudar de una manera efectiva. Un orgullo herido por falta de confianza en Dios puede ser la antesala de un arranque de ira. Un orgullo herido por falta de confianza en Dios puede ser la antesala de un arranque de ira. Por eso dice el mismo libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto es lo que te vas a encontrar a diario con personas, no sé si viste, ¿no? Algunos dicen, mira, tené cuidado con aquel porque es de carácter fuerte. Así que tené mucho cuidado porque es de carácter fuerte. Yo te aconsejaría que cuando estés en una situación así, o cuando alguien venga a decirte, mira, ¿sabes qué? Mi esposo, mi esposa es de carácter fuerte. Tú le hagas leer otra vez Santiago y le digas, ¿sabes una cosa? Qué interesante. La Biblia dice que las personas que se descontrolan fácilmente no son de carácter fuerte, son de carácter débil. El de carácter fuerte es el que no se descontrola. Pensamos que la ira es una muestra de fuerza, cuando en realidad es una evidencia de debilidad e incapacidad para controlarse. Tampoco te estoy diciendo que en medio de una discusión, cuando alguien te grita y te alza la voz, tú le digas, ¡ay, qué débil que eres de carácter, eh! Porque te digo que se va a poner más bravo todavía, ¿no es cierto? Pero tú internamente tienes que saber que él es débil de carácter. No te sientas menos que él. No te sientas menos. Tú internamente dices, Señor, qué pena me da esta persona. Evidentemente no tiene el control del Espíritu Santo. Ayúdame a conservar el control. Y eso es lo que decíamos del Señor Jesucristo. Él nunca alzó la voz. Él nunca perdió el control. Y él no era débil de carácter. Era muy firme de carácter. Marcos, nosotros no lo busquen porque nosotros lo mencionamos antes, capítulo 11, versículo 11, es un ejemplo de lo que él hizo en un momento de mucha ira porque estaban ofendiendo la santidad de su padre y profanando el templo de su padre, el templo de Dios. Sin embargo, él se controló. Él dejó para mañana algo que él tenía ganas de hacer en ese momento, pero él se controló. Proverbios, un versículo muy lindo, este sí me gustaría que lo busques. No pierdas Santiago. Proverbios 25, 28 da dos gráficas acerca de la ira y me parecen muy oportunas. Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, el que enseguida pierde las riendas de su temperamento. Dice que es como una ciudad derribada y sin muro. Yo te pregunto, ¿una ciudad derribada y sin muro te da la idea de fortaleza o de debilidad? ¿Una ciudad derribada y sin muro te da la idea de conquista o de que fue conquistada? Una persona que da rienda suelta a su ira es una persona que es fácilmente conquistable, fácilmente dominable, fácilmente domable. ¿Por quién? ¿Por vos? Tal vez por vos no, pero por sus propios deseos, por sus propias pasiones. La otra figura que aparece aquí es la del caballo. Dice, da rienda suelta. Yo no sé si alguna vez has cabalgado. Yo viví algunos años en el campo y me gustaba mucho cabalgar. Siempre recuerdo una anécdota en que fuimos a la hacienda de un compañero, éramos jóvenes, más jóvenes. Y había un caballo muy lindo, muy lindo. Y yo lo quise montar y él me dijo, pero mira, no tengo montura, no tengo nada. No importa, yo... digo, lo voy a montar igual, y lo monté, y me subí, y ese caballo empezó a correr, ¿no? Y no me quedaba otra que agarrarme de las crines del caballo, del pelo, ¿no? Y ese caballo corría muy rápido, y en Argentina hay mucho campo para correr, ahí no hay curva, ¿eh? Entonces, claro, la cosa que ya perdí el control del animal, ¿no? Y este amigo mío no tuvo mejor idea que para salvarme, se subió a su camioneta y empezó a perseguir al caballo, que veía la camioneta atrás y más rápido corría. Y yo comencé a perder la vertical, ¿no? Y ya terminé viendo al caballo desde abajo. Y en esa posición tan incómoda no me quedó otra que agarrarme fuerte del cuello del caballo. Creo que le apreté tanto que no le quedó otra que parar al caballo, ¿no? Ahí aprendí lo que es perder las riendas, que es lo que dice aquí Proverbio. Y eso es lo que pasa en una discusión, queridos hermanos. Por eso yo te digo, o lo que vos podés aconsejarle a las personas, si no sabés cabalgar el caballo de la ira, no te subas. Si no sabes cabalgar el caballo de la ira, no te subas, porque la ira es un caballo. El caballo puede ser muy útil, ¿eh? En el campo de Argentina es increíble las utilidades que da el caballo, pero un caballo descontrolado es un peligro. Si no sabes montar sobre la ira, hay una frase que dice, montó en cólera, no sé si acá se dice también, montó en cólera, de aquí deriva la idea. Si no sabes montar sobre la ira, no te subas. Ahora, si vos, hay momentos que hace falta una actitud enérgica, claro que sí. Y por eso el Señor Jesucristo lo hizo. Pero Él nunca perdió las riendas. Él nunca perdió las riendas. Claro que hay momentos que hay que tomar una actitud enérgica y tú no tienes que reprimir la actitud de la persona que viene ante ti con ese conflicto, decirle, no, pero mira, cállate, no le digas nada, déjalo pasar. No trates de reprimir eso. Tratemos de ser ordenados en la consejería bíblica. Primero, hacele ver cómo están sus motivaciones. Hacele ver que él tiene mucha viga en sus ojos que quitar antes de ponerse a ver la paja en los otros. Pero también hacele ver que van a haber momentos en que va a tener que ponerse firme, pero sin perder el control. Nosotros a diario estamos atendiendo problemas matrimoniales con mi esposa en consejería bíblica. Y hasta horas antes de salir para tomar el avión para venir aquí, estaba Marta por teléfono tratando de ayudar a una mujer desconsolada que su esposo se había ido del hogar. Ambos los dos cristianos y egresados de seminarios y todo, ¿no? Pero bueno, conflictos en el matrimonio. Y muchas veces le hemos tenido que decir, mira, mayormente a la mujer, que es casi siempre la que en un aspecto es la víctima, ¿no? Aunque siempre ambos tienen parte de culpa, pero parecería que en este aspecto del engaño, del maltrato, de la infidelidad, el porcentaje más grande recae sobre la mujer de culpabilidad sobre el hombre. Entonces, a veces toca decir a la mujer, mira, ponete firme, no permitas. A veces le tenemos que decir, mira, no lo recibas en la casa, no permitas que haga eso con tu hijo, o sea, pedí ayuda a la iglesia. O sea, cuando estamos hablando de que en el conflicto hay parte de mí que tengo que revisar, no significa de que yo soy el culpable. A veces hay que poner corte a cosas, hay que ponerse firme, pero nunca perdiendo el control. Eso es lo que está diciendo Santiago. La sabiduría de lo alto es pacífica, es amable y es benigna. Y Salomón en Proverbios me dice, si no sabes cabalgar, no te subas, porque puedes perder el control. Volvemos a nuestro libro central en Santiago. Recién mencionamos algunas características de esta sabiduría de lo alto. Veamos la lista completa en el capítulo 3, versos 13 al 18. Ahí tenemos un listado de síntomas de la sabiduría del cielo. Dice en primer lugar, pura. ¿Qué significa pura? Que has revisado tus motivaciones y sabes que dentro de ti no hay egoísmo, no hay envidia. Por favor, sin perder esto, Romanos capítulo 14, versículo 17. Si quieres, yo lo puedo leer, así puedes anotar lo que está en la pantalla. Aquí, aunque igual les digo que todo este archivo queda aquí, así que yo creo que no va a haber ningún inconveniente si alguien quiere una copia del material. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo les recomiendo, hermanos, no está incluido dentro de este estudio, pero no hay mejor capítulo en toda la Biblia que leer sobre este tema de los conflictos interpersonales y cómo atenderlos que Romanos capítulo 14. Es un capítulo excelso que habla de las diferencias entre personas. Por eso dice el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ya en el versículo 1 aparece la idea de contención, de conflicto. Y después va desarrollando Pablo de una manera tan clara cómo se debe atender los asuntos de los conflictos entre personas. Pero esto quedaría para otro tema. Solamente quise rescatar este versículo 17. En segundo lugar, la lista de Santiago 3 dice que esta sabiduría es pacífica. Queridos hermanos, si estamos diciendo que hay tres áreas de conflicto, tenemos que decir que aquel que está en paz con Dios le va a ser mucho más fácil vivir en paz con los hombres. Pero aquel que vive en enemistad con Dios, y cuando digo vivir en enemistad con Dios, no me refiero algo tan extremo como vivir apartado, vivir en pecado, dejar de venir a la iglesia. Porque vos podés seguir viniendo a la iglesia, no tener una vida de pecado y tener una vida cristiana aparentemente normal, sin embargo tener conflictos en tu interior con Dios. Y esa ausencia de paz vertical va a traer ausencia de paz horizontal. Por eso Santiago dice pacífica, amable, significa misericordiosa, benigna, dispuesta a ceder. Queridos hermanos, la mayoría de los conflictos es porque no queremos ceder. No queremos ceder. Y cuando alguien dice que es blanco y para el otro dice que es negro, si el que dice que es blanco va a intentar arreglar el problema desde su punto blanco y el que dice que es negro va a estar dispuesto a arreglar el problema, pero desde su punto negro, nunca lo van a lograr. El blanco tiene que ceder un poquito y el negro también y encontrar un tono de gris neutral donde el conflicto se pueda arreglar. Vamos a ver al final de esta sesión que hay algunas áreas muy claras donde no se puede ceder. Pero mayormente en las áreas de conflicto, uno de los motivos es porque no queremos ceder un milímetro. Y claro, no vas a arreglar nunca. Entonces, otra herramienta que tú tienes a la mano para ayudar a estas personas es esta que está acá, esta lista de Santiago capítulo 3. Llena de misericordia. ¿Qué significa esto? Comparte. Hermanos, a veces somos egoístas. A veces el egoísmo está controlando el corazón de las personas involucradas en el conflicto. Anima a compartir. Sin incertidumbre, ya dijimos qué significaba esto. Sabe quién le cuida, sabe quién le provee. Sin hipocresía, ¿qué significa esto? Que no le importa la aprobación humana, sabe que rinde culto a Dios. ¿Cuál es mi parte en el conflicto? ¿Cómo puedo ser positivo en el aporte de la solución de un conflicto entre personas? Vamos a ver algunos ejemplos acá y de personas que han participado y que han colaborado en solucionar conflictos. Y vamos a ver tres áreas de conflictos. Primero, las más normales, irritaciones momentáneas. Bueno, ¿qué dijo el Señor Jesucristo con respecto a esto? Antes de juzgar la paja en el ojo ajeno, trata con la propia que está en tu ojo. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 15. Y queridos hermanos, yo estoy seguro que la viga a la que se refirió el Señor en Mateo capítulo 7 era la viga del orgullo. ¿Por qué? Porque el gran peligro del orgullo, ¿sabes cuál es? Es que no te deja ver tu propio pecado. El gran peligro del orgullo es que es como una venda que no te permite ver tu propio pecado. Y nos ponemos a juzgar los errores de otros cuando no estamos viendo nuestro propio error. Cuando alguien viene a ti a denunciar el error de otro, tú tienes que decirle, ¿y no será que hay problemas en ti y por esos problemas en ti te hace ver mal a los demás? Porque cuando estás mal vos, ves todo mal. Una vez, una vecina fue a visitar a la otra vecina y estaban sentadas tomando el té. Entonces la vecina, la dueña de la casa, le dice a la vecina que vino a visitarla, ¿no? ¿Te fijaste en Juanita? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Mira, ella está tendiendo la ropa, lava la ropa todos los días. ¿Y qué tiene de malo eso? Le dice. ¿Cómo que tiene de malo? Mira la ropa cómo está. Está sucia, esa mujer no sabe lavar la ropa. Esa ropa está sucia, no está blanca. La propia dueña de casa estaba acusando a su vecina, ¿no? La otra vecina que había ido se levanta, va hacia la ventana, toma un paño y limpia la ventana. Y la ropa se veía blanca. Le dice, ¿sabes lo que está sucia? No es la ropa, es tu ventana, le dice. Y el Señor Jesucristo dijo que la ventana del alma son los ojos. Y si tú tienes cosas, motivaciones incorrectas que no estás viendo, obviamente vas a ver todo sucio, pero es tu ventana, no es la ropa del vecino. Entonces tú puedes ayudar a ser más objetivo a la persona que viene con la denuncia o que viene con la queja, que viene con la crítica, que viene con la murmuración a veces. En este tema, hermanos, de la consejería bíblica, con respecto a los conflictos interpersonales, juega un papel muy importante el aspecto de la murmuración. Cuidado, el espacio de consejería no es un espacio para el chisme. A ti te van a venir personas a hablar mal de otras personas. Y tú con mucho amor dile, mire, si vienes aquí hablemos de las cosas que en ti están mal, en ti están sucios. Deja a los otros que el Señor los arregle, pero no me vengas a hablar de errores de los otros. Hablemos de mis errores y de los tuyos y tratemos de ayudarnos mutuamente. Que el espacio de consejería no se transforme en un ambiente de chisme, porque si no, Satanás gana ventaja. Eso con respecto a irritaciones momentáneas. Con respecto a convicciones discutibles, eso es lo que yo les sugería leer en Romanos capítulo 14. Respeta. Respeta la manera que tiene tu hermano de relacionarse con Dios. Ellos darán cuenta por sí mismos. Por eso aparece ahí en la pantalla Romanos 14. Respeta. Y si alguien viene a ti con una queja acerca de algo que a él le parece que debe ser diferente, y no es una cuestión doctrinal, no es una cuestión de base, es una cuestión opinable, enséñale a la persona a respetar. Dice, bueno, pero permítele que lo haga. O sea, es su forma de concebir ciertos asuntos de la vida cristiana o de la vida en sí. Pero no te pongas en una actitud de juez. Por eso dice Romanos en el mismo capítulo 14, ¿y tú por qué juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, dice. Pablo estaba aplicando lo que leímos antes en Filipenses. Todo lo bueno, todo lo honesto, en eso piensa. Dice, estará firme, no va a caer. Y si cae o no cae, rendirá cuenta al Señor en el tribunal de Cristo. Tú no lo juzgues. Entonces, ayudemos a las personas que vienen con este espíritu de queja, con esta actitud de denuncia, de crítica, de murmuración, de decir, un momento, tranquilo, tranquilo, no vengas aquí a juzgar a otros, hablemos de lo que tú tienes, tal vez adentro, que te está impidiendo ver lo bueno de las otras personas o te está dimensionando lo malo de las otras personas. Y obviamente, hay asuntos doctrinales que deben ser filtrados por la palabra de Dios. Aquí obviamente que no hay opción, ¿no es cierto? El consejo sano es evitar los puntos discutibles, como dijimos recién, y aquellos que siendo confrontados en los puntos básicos niegan la sana doctrina, debes tener una actitud intransigente. Hay versículos muy claros ahí, por ejemplo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección, y comienza aquí a explicar. Pero el fundamento de Dios está firme. Dice el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Leamos desde antes, el 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Y cómo debemos corregir a estas personas en el tiempo de nuestra consejería? Dice, con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Todo el contexto tiene que ver con contienda, hermanos. Fíjate ahí el versículo 14. Del capítulo 2, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Fíjate lo que dice el versículo 23, sabiendo que engendran contiendas. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Así que claramente aquí la Biblia nos muestra en que hay puntos en que podemos ser flexibles y no caer en la crítica y en la murmuración, y en otros con mansedumbre mantener una posición intransigente, porque son cuestiones de doctrina primaria. ¿Y qué cuando el agravio es directamente conmigo? ¿Qué cuando me siento agraviado? Bueno, tenemos que volver a un capítulo tan claro, pero lamentablemente tan olvidado. Mateo capítulo 18, acompáñenme por favor. Porque esto sí, hermanos, es necesario que lo tengas bien en cuenta si vas a ser un buen consejero bíblico. Llega alguien ante ti y te dice, mira, vos sabés que me enteré de esto, de aquello, me enteré, sucedió esto, o me hicieron lo otro, o fulano habló mal de mí. Y lamentablemente los consejos que se dan con respecto a este tema nunca son consejos bíblicos. El Señor Jesucristo fue tan claro. Él dijo ahí en Mateo 18, capítulo 15, pues, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Qué es lo que tú tienes que decirle, querido hermano, hermana, a alguien que viene a ti con una queja porque alguien le ha ofendido? Lo primero que tienes que preguntarle, ¿hablaste con él? ¿Hablaste con él? No, es que con él no se puede hablar. Ya intenté tantas veces y... ¿Pero hablaste con él de esto? Bueno, la verdad no hablé con él. Entonces anda a hablar con él. No te metas tú a ser intermediario de un conflicto alterando el orden bíblico. Acá está muy claro Mateo 18. Lo primero que tienes que decirle es, ve y habla con él. No, lo que pasa es que él es de carácter fuerte. ¿Tú qué le vas a decir? ¿Le vas a leer proverbios? No, no es de carácter fuerte. Es de carácter débil. Trata de ir mansamente. Trata de ir con ternura. Y tal vez le puedes ganar para el Señor. Pero cuidado nosotros meternos como guías, como consejeros, como pastores, a alterar el orden bíblico. Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es el método que el Señor Jesucristo está dando. Y dice, reúnete a solas con él, no hables con otros para ganar aliados. Porque cuidado, recién hablábamos de que se puede crear un ambiente para el chisme. Y si tú das tu opinión y tú le dices, uy, no me digas que te dijo eso, pero mira, no le hagas caso, porque él así trata a todas las personas. ¿Sabes qué hace esa persona? Ya te anotó en su lista. Y dice, mira, hablé con Pablo y Pablo está de acuerdo conmigo. Él piensa también de Carlitos, que Carlitos es así, asado y cocinado. Ya te anotó en su lista. Cuidado con lo que dices. Cuidado con emitir juicios en el tiempo de la consejería de otra persona que está ausente. Anda a hablar con él. Si no, lleva dos o tres testigos para que escuchen las dos campanas. Y si hay que decirlo a la iglesia, el conflicto que ya pasa a un nivel congregacional, hay que decirlo de una forma amorosa pero clara. Jesús y Pablo enseñaron que debemos distanciarnos de aquellos que se niegan tercamente a arrepentirse. Por eso termina diciendo, tenle por gentil y publicano. Y si no, puedes leer también Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11 al 13. Ahora, ya terminando, nos quedan pocas cosas nomás. Ya terminando este asunto de cómo ayudar a las personas que están involucradas en conflicto, quiero que consideremos algo muy importante que no debemos olvidar. Todo este proceso de la confrontación debe tomarse desde una perspectiva correcta. Nunca olvides quién eres y lo que se ha hecho por ti. Gálatas capítulo 6, verso 3. Gálatas capítulo 6, verso 3. El versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mira, una actitud, una reacción normal de cuando tengo o siento mi orgullo herido es decir, ¿y quién se cree que es? ¿No es cierto? ¿Y quién se cree que es? O si no, la otra, que es parecida pero dicho de otra manera, y no sabe quién soy yo. Ah, no me conoce, ya me va a conocer. Aquí el apóstol Pablo dice, ni una cosa ni la otra, no te olvides tú quién eres. Tal vez él puede olvidarse, él puede confundirse, pero tú no te olvides quién eres. Eres un pecador perdonado. Eres alguien que no merecía ser rescatado de la vana manera de vivir. Y por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy. No te olvides de lo que eres y lo que se ha hecho por ti. Hacer las paces por medio de confrontación requiere un espíritu de humildad, nunca basado en el orgullo. Si tú vas a intentar arreglar un conflicto o le vas a permitir o a animar a la persona que viene a ti a pedirte consejos a que vaya a arreglar el conflicto en un estado de orgullo herido, no es muy aconsejable. Es mejor primero consagrar mi orgullo, crucificar el orgullo en comunión con Dios a los pies de la cruz y después ir a hablar con la persona. Pero si tú dices, bueno, mañana voy a hablar con él, ya que tú me dices que primero tengo que hablar con él, mañana voy a, y mañana me va a escuchar. No, mejor no vayas, querido, así. Mañana vas a ver quién soy yo. No, así no. O sea, no es cuestión de ir a hablar con la otra persona, pero ir desde una posición desde mi orgullo herido, no. Primero tenés que reforzar tu identidad en Dios y amarle y ver que la otra persona también es tu hermano. Desde esa posición se pueden solucionar los conflictos. Todos hemos cometido pecados contra Dios, muchos peores de los que puedan haber cometido a nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermano, en esto, sí o no? Nadie va a poder ofenderte a ti más de lo que tú has ofendido a Cristo. No te olvides de esto. Si quitamos la cruz, y ahora vamos a hablar un poquito de la cruz, porque el Señor Jesucristo, ni bien termina de hablar de la confrontación en Mateo 18, vuelve ahí, por favor, Él va a hablar de la cruz. Y me parece muy oportuno cómo el Señor une estas dos historias, el caso de la persona que se siente con su orgullo herido e inmediatamente le adjunta la historia del perdonado que no perdonó. Mateo capítulo 18, otra vez. Nosotros dejamos en el versículo 22. Mirá cómo sigue. Versículo 23. No, dejamos en el versículo 17, pero en verdad el tema va hasta el 20. Fíjate cómo comienza el 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, no solamente le soltó y le dijo, bueno, está bien, no te meto preso, anda a ver cómo consigues la plata. No, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, le dijo, mira, olvídate, listo, ya está, borrado, no me debes nada, listo, eres libre. O sea, tremendo, ¿no? Ahora dice que saliendo este siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios son 3 meses de trabajo. En cambio, lo que debía el otro, yo tenía el cálculo anotado por otro lado, pero no le alcanzaba una vida para pagar, o sea, imposible pagarlo. 10.000 talentos no podía pagar, ni aunque trabaje 5 vidas juntas, no podía pagarle nunca. Y este le debía 3 meses de trabajo. Pero dice que le ahorcaba y le decía, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose, igual como hizo él, ¿no?, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me rogaste y tú no fuiste capaz de perdonar, de tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno, a su hermano, sus ofensas. Es interesante, este pasaje está justo después del consejo sobre cómo confrontar. ¿Qué está diciendo el Señor? Para arreglar un conflicto entre dos personas, tienes que motivar a que vayan parados sobre la base de la cruz. Porque aquí el Señor Jesucristo estaba hablando de la cruz. Cuando le soltó y le perdonó la deuda a este hombre que no podía pagar en toda su vida, se estaba refiriendo al perdón en la cruz, por gracia, que él iba a ejercer para toda la humanidad, algunos capítulos más adelante. En Cristo no solamente fuimos nosotros liberados, sino que se nos perdonó la deuda. Récord nuevo, blanqueado totalmente, justificados ante Dios. Él no ve más nuestros pecados. ¿Y por qué nosotros nos cuesta tanto hacer lo mismo con otros? Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Si a vos se te perdonó una deuda tan grande, ¿por qué no podés perdonar a aquel que porque te miró chueco un día? ¿Que porque no me saludó? Nunca, nunca, nunca nadie te va a ofender a ti más de lo que tú le ofendiste a Dios. No te engañes, no te creas que eres algo y que te mereces algo y que van a saber quién soy, que no saben lo que valgo y que me va a escuchar. No, somos viles, pecadores, endeudados hasta la coronilla, perdonados por Dios. Desde esa posición yo puedo ir a confrontar. Y eso es lo que tú tienes que ayudar a las personas a hacer cuando vengan a ti. Pero mira, piensa lo que tú también eras. Piensa lo que Dios hizo contigo. Haz tú lo mismo con los demás. Cuando enfrentamos la confusión y el dolor del conflicto, no hay mejor lugar donde mirar que la cruz de Cristo. Porque allí recordamos que nos confrontamos no para vengarnos, sino para perdonarnos. Ese es el motivo, tal vez, queridos hermanos, porque tantas de nuestras oraciones tienen estorbo. Dice el apóstol Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Protege el nombre de la familia. ¿Qué significa esto? Somos hermanos. Nosotros hablamos de... A ver si estamos bien con la... Ahí está. Protege el nombre de la familia. Somos hermanos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 7. Estamos terminando ya esta parte. 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 7. Deben primar los intereses de la familia de Dios antes que mis propios intereses. Debe primar el testimonio de Dios antes que tu propia integridad. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Esta es otra situación de consejería en la cual tal vez te vas a ver involucrado. A tal punto pueden haber problemas entre hermanos que se llevan a juicio. ¿Y qué le vas a decir vos? ¿Qué le vas a aconsejar? Es verdad que la ley está puesta por Dios para defender, pero eso debería ser un último recurso, no el primer recurso. Aquí el apóstol Pablo sale en contra de esto y dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Protege el nombre de la familia. Nosotros mencionamos antes el caso de Abraham, y me encanta el versículo 8 del capítulo 13, porque Abraham le dice a Lot: no haya altercado ahora entre nosotros dos, entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿Qué primaba para Abraham? ¿Qué era más importante? ¿El ganado que perdía? ¿La tierra que perdía? ¿El orgullo que le herían? ¿Su prestigio que quedaba por el suelo? No, lo que era más importante para él era cuidar la relación de hermanos. Y le dice: mira, Lot, no haya altercado. Lo más importante, el patrimonio más caro que tenemos, no son las ovejas, Lot, es nuestra relación. Cuidemos eso. Ahora, qué poquitas veces vamos así nosotros a arreglar los problemas con las personas. No, porque él me quitó lo que es mío, entonces yo ahora voy a ir a reclamarle. Cuidado. Que primen los intereses de Dios y de su familia antes que tus intereses personales. Antes de tus intereses personales. Debemos aprender a ver la reputación y los intereses de Dios, dice ahí, antes que los nuestros. Terminemos leyendo San Juan capítulo 17, la oración del Señor Jesucristo en el huerto. San Juan capítulo 17. Porque es imposible, hermanos, estimar las pérdidas que ocurren cuando los hijos de Dios se pelean y actúan como si nunca hubiesen conocido a Cristo, dañando su testimonio ante el mundo. En ese caso todos pierden, nadie gana. Cuando actuamos influenciados por nuestro orgullo herido, olvidamos la oración del Señor en el huerto. Y dice ahí el capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Permítanme hacer una paráfrasis de este versículo de la siguiente manera. Para que todos sean uno, en perfecta unidad, es necesario que ellos sean uno con nosotros. Así darán gloria a Dios y el mundo sabrá que fui enviado por ti y que me amas y que amas al mundo como me amaste a mí. Así que, queridos hermanos, la fuente de la unidad no es mi esfuerzo por lograr la paz, sino una correcta relación con aquel que me capacita para vivir como Cristo. Y, queridos hermanos, seamos honestos. Si a nosotros nos cuesta tanto solucionar estos problemas personales, ¿cómo queremos involucrarnos a ayudar a otros? Por eso el Señor Jesucristo dijo, debes mirar, no sea que haya vigas en tus ojos que te impida ver la paja en el ojo ajeno. Y que estos sencillos pensamientos puedan haber servido como un desafío personal para revisar nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras convicciones de vida, nuestra fe en Dios. Es muy lindo trabajar en las vidas de personas, pero quise apartar estas dos secciones porque me pareció oportuno considerar que el gran porcentaje de los problemas que vamos a tener que administrar, y cuidado que en este capítulo 18 que leímos nosotros de la confrontación, yo me salté un versículo, pero Jesús dijo, cuidado, que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Si nosotros vamos a involucrarnos en esta tarea tan importante de desatar nudos de las almas de las personas o de atar cuerdas rotas en el corazón de las personas, tenemos que mirar primero nuestro propio corazón y saber si estamos teniendo bien en claro el mensaje de la cruz. Porque no hay mejor posición para ayudar a alguien con la consejería bíblica que no sea desde el umbral de la cruz, desde la posición de recordar lo que yo rescaté en Cristo, de lo que era, de lo que fui perdonado, de poder animar a las personas a mirar primero en su interior, a mirar en su corazón, de no estar tapando parches, haciendo parches o tapando huecos con la consejería, sino ayudándole con estas herramientas que hemos entregado de varios versículos de la Biblia, ayudarles a que miren su corazón, a que miren sus motivaciones, a que miren la cruz de Cristo. Y desde esa posición poder comenzar a poner en orden todas las áreas de conflicto en su vida. Dejamos este tema aquí y seguimos con el último tema que nos queda pendiente. Gracias, que el Señor nos bendiga.